y sé que volverás, porque el amor real no debe terminar, no, nunca más. Yo sé que volverás, porque el amor real no debe existe.